Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2470, viernes 15 de julio. Ya medio mes de julio, plena temporada de huracanes. Además es viernes, fin de semana, empiezan las vacaciones. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Estamos verdaderamente felices porque es viernes. Haga lo que quiera, fin de semana. Por lo pronto quédese con nosotros. Tenemos un programa y un tema, como siempre, creo yo, sensacional, para que reflexionemos, aprendamos. Ya sabe que nos gusta traerle a usted temas que nos hagan reflexionar en este mundo tan convulsionado en el que vivimos. Pero quédese con nosotros, me acompaña Laura Alcalá en este lindo viernes para conversar con usted. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, viernes, qué rico fin de semana ya para irnos a pachanguear, para los que nos quedamos aquí en Mérida, y los que no, pues que se vayan rico y sabroso de temporada a la playa. Ya, mucha gente de temporada, ¿no? Nada más una recomendación, que se vayan con cuidado, recuerden tener a su conductor asignado, y que pues si se van de fiesta, pues que el que maneje ya sabes que no debe de beber, y que pues que se cuiden, que respeten los límites de velocidad, que tengan mucho cuidado. A fin de cuentas, estas temporadas son para disfrutarlas, para gozarlas, y qué mejor que actuar de una manera preventiva para que no tengamos que estar involucrados en ningún accidente. Así es, y mire que la conciencia es la mejor herramienta que tenemos para pues no hacer imprudencias, sobre todo a los jóvenes, ahora los jóvenes que se van a la playa y que la fiesta y que el antro. Pues mire, hoy tenemos tantas herramientas a la mano, como por ejemplo, pues los chamacos que no manejen, que se los lleve un Uber o contrate un chofer por 250 pesos, tienen un chofer toda la noche que los acompaña, los lleva, los recoge y los deja en su casa. Y pues cuídense, sobre todo a los jóvenes, cuídense porque el alcohol, esos excesos pueden ser mortales. Entonces es... Y mire, el tema de hoy tiene que ver con eso. Vamos a hablar de la resiliencia organizacional y de la ética del autocuidado. ¿Qué te suena con eso? Madre mía, bueno, la resiliencia, pues ahora sí, el ser... pues considerar las experiencias tenidas y proyectarse para pues prevenir, ser proactivo. Más o menos eso es lo que me dice Robert. Sí, bueno, la resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano para, de acuerdo a su conocimiento, su capacidad, su experiencia, como lo dijiste, sea capaz de sobreponerse ante las circunstancias. Sacudirse la problemática para continuar. No quitarte la problemática. Bueno, aprender de ella. Aprender de ella y resolverla, si son problemas. Uh-huh. O sea... Fíjate que cuando dices la palabra resiliencia, se me viene a la mente una imagen de una ramita de un árbol, que es cuando se le pone, cuando se llena de nieve, y entonces empieza a cargar el peso. Sin embargo, la ramita, cuando se dobla, es cuando finalmente cae la nieve y ¡boom!, vuelve a su estado hacia arriba la rama. Esa capacidad de flexibilidad que tiene la ramita de ceder hasta que la nieve cae. Y la paciencia de esperar a que caiga la nieve, no desesperarse. Exacto. No pudiste haber descrito mejor la resiliencia. ¿Qué tal, eh? Yo y, de todo. Es viernes, amigos, denle chance, por favor. Pero efectivamente es esa capacidad o esa flexibilidad que tenemos para sobreponernos, sobrepasar. Recuerden, yo lo he comentado hace rato que no lo decía aquí en el programa, las circunstancias siempre van a ser adversas. mucha gente me dice, oye, no, ¿por qué siempre? Algunas veces, no, siempre. Y esto no quiere decir que esté del lado negativo de ver las cosas, sino que tenemos que prepararnos precisamente para afrontar lo que en coaching le llamamos aprender de nuestros dolores. Los dolores vienen de los quiebres. Los quiebres es, déjeme se lo voy a platicar ejemplificando lo que es un quiebre. Cuando usted va manejando normalmente a su trabajo, todos los días, quizás lo ha hecho por años, y va siempre por la misma ruta, por los mismos semáforos, por el mismo camino. ¿Y qué pasa el día que se le poncha una llanta? Es en ese momento cuando hace usted conciencia de la llanta, porque mientras la llanta le era completamente transparente a usted, sin embargo la llanta lo llevaba y lo traía todos los días por el mismo camino, hasta que se poncha. Eso le llamamos nosotros un quiebre. Algo que te saca de la rutina de todos los días, de la transparencia. Y esos quiebres es a lo que me refiero, que las circunstancias siempre van a ser adversas. Siempre va a pasar algo que te saca un quiebre, que te saca de la transparencia. Déjeme decirle, pueden ser quiebres fuertes. Una enfermedad, la pérdida de alguien, se acabó un ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas hay cambiantes en la vida? Miles. O sea, desde el teclado de una computadora que te falle una letra, con eso ya tienes un quiebre tremendo porque no puedes continuar trabajando. Y si esa letra es parte de tu contraseña, peor. Ahora sí la pusiste. No, pues sí, sí, es para un banco. Las circunstancias siempre van a ser adversas. No, no, pues te tiras al piso. Entonces, sí, sí, la relación que existe de, pues, de los quiebres, como bien lo describe Robert, con la resiliencia de tener esa templanza para poder enfrentar la situación y que no estés al borde de un ataque cardíaco por lo que te acaba de pasar, que tengas ese autocontrol, que también habla de la ética, del autocuidado, por ejemplo, que es parte de un autocontrol que nos permite pues estar de alguna manera en equilibrio, en control, vaya la redundancia, para poder enfrentar las situaciones, porque muchas veces nuestra mente nos juega, pues ahora sí, nos juega juegos muy, pues que digamos, difíciles, porque nuestra mente de repente nos lleva a un caos completo, yo le llamo novelas mentales. Correcto. Cuando realmente no ha sucedido nada. Por ejemplo, lo que te decía hace rato, un teclado, una letra, tu contraseña, que es parte de tu contraseña, y tienes que hacer un pago inmediatamente, porque si no, o no te contratan, o no te mandan el producto, o etcétera, ¿no? O te penalizan, lo que tú quieras. Si eso me va a causar y me voy a desbordar de un estrés tremendo, pues estoy poniendo en riesgo mi cuerpo. Y si además le grito a la secretaria, le grito al marido, le grito a todo el mundo, o sea, provocas un caos a tu alrededor. Entonces, pues qué tan fácil de decir, pues ni modos, me subo el auto, voy al banco y desde ahí hago la transferencia o busco la manera de solucionarlo con una templanza, con un equilibrio, buscando ese razonamiento, controlando esas emociones. Correcto. Aquí mencionaste algo que es interesante reflexionar, amigos. El hecho de tener esta parte de razonamiento y combinarlo con las emociones. Tradicionalmente no hacemos eso. Simplemente queremos mantenernos en el mundo raciocinio, en el mundo de la razón, porque nos enseñaron filosóficamente que la razón es la que domina todo, incluyendo a las emociones. Y no es así. No. O sea, no funcionamos así. No. Por algo se le bota la canica de repente a alguien. Claro. Y comete atrocidades, Robert. Bueno, muchas noticias hemos visto derivadas de eso. Bueno, yo creo que el mundo está como está porque precisamente nos hemos separado el mundo racional se ha separado completamente del mundo interior del ser humano, del mundo espiritual, del mundo de las emociones. Las hemos separado, las hemos reprimido, las hemos guardado en el closet porque la razón debe de prevalecer. Y miren cuánta razón hemos tenido, a dónde hemos llevado el mundo, a dónde hemos llevado la sociedad, a dónde hemos llevado nuestras relaciones en el trabajo, nuestras relaciones en la familia, nuestras relaciones en fin, y no quiero caer exclusivamente en el tema filosófico de cómo vivimos o cómo vivir, porque pues sería interminable el programa y muy larga la conversación, y luego me hago bolas con esos conceptos filosóficos. Sobre todo lo último, mi querido Robert. Pero bueno, en lo que ordeno mis conceptos filosóficos para seguir conversando con usted, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que siempre nos pone Juanelo buen rock and roll para cada corte comercial, para que nos acompañe usted que va en su automóvil, pues relajadito, reflexionando con nosotros con el tema que estamos comentando. También quiero agradecer a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y también a Ricardo Tapia, el equipo completo aquí en Fórmula de los Negocios. Ricardo Tapia trabajando en algún lado de la nube, en internet. Él está permanentemente conectado para conversar con usted a través de las redes sociales. Es nuestro community manager, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Mire que estamos trabajando para traerle novedades en las redes sociales. Ya sabe que esto de la innovación pues no para y hay que estar siempre haciendo cosas innovadoras. Estése pendiente de nosotros porque le vamos a dar gratas sorpresas para que nos pasemos un rato agradable, aprendamos y reflexionemos sobre todos los temas que hacemos aquí en Fórmula en los Negocios, que le traemos aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Sadassi. Mire, hoy es viernes de reflexión, vienen las vacaciones, es viernes de tomar decisiones. Y yo le voy a dar un consejo para una inversión, pues que verdaderamente es la mejor inversión. Avenida Yucatán, privada, residencial, residencias listas, llave en mano. Déjeme decirle que este concepto de Grupo Sadassi, de traerle a usted una residencia llave en mano, quiere decir que trae todo, la casa tiene todo, tiene aires acondicionados, tiene estufa, tiene refrigerador, tiene cocina equipada, los mejores acabados de lujo, tiene, bueno, nomás le faltan los muebles. Y eso pues es un proyecto llave en mano, porque usted cuando le entregan la casa, pues lo único que tiene que hacer es llevar su mudanza y cambiarse. Ese es un concepto pues muy práctico, sobre todo para una residencia de esta naturaleza, porque le evita costos. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted que cuando compró la casa, chin, le tiene que meter una cosa y le tiene que poner otra y le tiene que la cocina, que los muebles, que no? Estas residencias son llave en mano, simplemente mete sus muebles o su hamaca y ya tiene usted acceso a su residencia. Ese es un concepto muy importante de Grupo Sadassi en este concepto de residencias. Además también, privada residencial, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y tiene un parque esplendoroso, bueno, son dos parques esplendorosos donde usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, los niños a jugar en las áreas sociales. Tiene vigilancia a las 24 horas todo el año. Eso le da a usted una plusvalía y una seguridad enorme para vivir. Además, yo le hago la invitación de que antes de que suban o se modifiquen las tasas de interés en los créditos hipotecarios, acuda con los asesores de Grupo Sadasi. Ellos te van a ayudar a escoger la mejor opción crediticia. Son expertos y son asesores, así es de que usted está en muy buenas manos. La confianza de Grupo Sadasi en lo que hace y lo que le da a usted, bueno, pues hasta garantía le dan de la casa. 688-6678, márqueles, haga una cita, dígales que escuchó Fórmula en los Negocios y le va a encantar. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y estamos hablando de este tema que pues es importante. ¿Cómo surge la resiliencia organizacional? Fíjate que interesante el artículo que escribe esta Diana Vargas. Ella es coach, ¿no, verdad? Sí, es coach, sí, ¿cómo no? Y coach ontológica, sí. Coach ontológica. Entonces, bueno, ella lo que denota acá de la resiliencia, por ejemplo, cómo optimizamos a través de la tecnología actual los procesos, por ejemplo, de la innovación, de nuevas estrategias de desarrollo, la eficiencia de los recursos, el logro del cumplimiento de metas, el abaratar costos, la innovación tecnológica, el manejo de las competencias, cómo estamos todos enfocados en esta vida económica hoy en día, todos estos factores, Robert, y que poco se está cuidando a las personas que están dentro de la empresa. Pero cuando digo a las personas, porque hemos tenido programas en donde hablamos del capital humano y en donde se valoriza la experiencia, el expertise, los conocimientos. El hard skill, como le llamamos. Ándale, exactamente, el hard skill. El poder de acción que tienen las personas. Sin embargo, aquí lo que denota es la parte que hemos perdido ese cuidado de la ética dentro de las empresas, esa ética interrelacional con las personas o el capital humano que está dentro. Porque sí nos hemos enfocado a este capital humano, pero siempre de una manera individualizada, porque es muy capaz, porque tiene la experiencia, porque tiene los contactos, porque tiene la visión, etcétera. Pero interconectados de cómo se desarrolla esa ética interpersonal, fíjate que no, Robert. No, y ahí es donde viene una crisis en las organizaciones. ¿Por qué? Porque crece el estrés por ese individualismo, crece el estrés por esa carrera de la innovación, las metas, los procesos, la carrera tremenda sin meterte, dijiste la palabra ética, porque la ética, hasta donde yo sé, y es mi opinión, es la que nos rige las normas de comportamiento que debemos de tener entre nosotros mismos. Eso para mí es la ética. Son como las reglas de cómo nos relacionamos. Te voy a poner algo muy sencillo. Oye, aquí nosotros en esta organización tenemos la ética de que nos vamos a saludar todos cuando nos veamos. Eso ya es hacerte cargo del otro, un saludo, una conexión, una mantenerte como ese esa cuestión. Vínculo. Estoy en ti, tú estás en mí. Me saliste con Kalesh, un Ubuntu. Yo sí. Soy, gracias a ti. Soy por ti. Pero fíjate, sí. Esa es la parte, esas son las normas éticas que no hay hoy en las organizaciones. Y por eso las organizaciones tienen crisis. Tienen crisis del chisme, contra el jefe, de la grilla. Por eso mismo también las organizaciones, los maestros en contra del gobierno, el gobierno en contra de los que pagan impuestos, etcétera. Porque Pues sí. En contra de los que no pagan impuestos, o dirás. En contra de los que no pagan impuestos. Porque los que sí pagan impuestos, pues están felices. El gobierno que cobra. El gobierno que cobra. Pero la manera en la que lo hace es punitiva. Sí, lo que me hace es pensar y analizar es la parte. Volvemos al individualismo. Ese individualismo que ha creado, que son los otros y yo. Y es en la mentalidad de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. De, por ejemplo, ese pasillo crítica que dices, o ¿cómo le llamas? Radio pasillo. Radio pasillo. Pasillo crítica. Pues denota esa parte que siempre estamos, pues de alguna manera, criticando a otros, pero considerándolos como fuera de mí, que no son parte de mí. Es problema de ellos, es situación de ellos, pero no son yo. Y me voy a regresar a la parte donde dijiste y que yo mencioné la palabra Ubuntu, que es una palabra africana que habla de, que significa yo soy gracias a ti. Uh-huh. Si practicáramos eso, créeme, no habría Radio Pasillo, no habría controversia. Quizás sí habría, pero una manera diferente. Exacto. Con una tinte de cómo lo arreglamos. Exacto. ¿Cómo salimos los dos juntos? De colaboración. Bien, exactamente. De unidad. Porque dentro de ese Ubuntu, donde está mi gratitud hacia ti, porque por ti yo existo y por ti yo soy, da un valor a esa persona que eres tú, porque es parte de mí. Sí, es correcto. Pero esto le da un sentido totalmente, inclusive a la misma palabra trabajo. Ah, bueno. Es algo que yo no me había reflexionado. ¿Saben no lo que quiere eso. Decir trabajo? Sí. Según Héctor Vélez Mesa, académico chileno, dice, viene el trabajo de la voz latina tripaliare, cuya traducción es torturar, que a su vez viene del término tripalium, que significa tres palos, tres maderos cruzados que formaban un instrumento de tortura, donde se sujetaba a la víctima. De ahí viene la palabra trabajo. Entonces, desde ahí, desde aquella época, porque antes el trabajo era físico, por eso había esclavos que hicieran el trabajo físico. Sí, era físico, era de... Y había que torturarlos porque a nadie les gustaba hacer ese trabajo físico. Puede ser un dolor de espalda, dolor de brazos. Y como nosotros tenemos que ir a unos cortes comerciales, también parece tortura. ¡No, no es cierto! Vamos a unos cortes comerciales y regresamos. One of us misread. What do you know? El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Mire, para el fin de semana, ya empezando vacaciones, vaya al argentino. Le voy a dar una recomendación a todos los que viven en la playa. Yo sé que muchos vienen y trabajan más temprano, se vienen más temprano de la playa para trabajar y cortan al mediodía. Pero para que no vaya usted corriendo hasta la playa para comer, coma en el argentino. Coma temprano, a la una. El argentino ya está abierto a la una. Puede usted llegar al argentino, comer tranquilamente y a las 2:30, 3 de la tarde ya va camino a la playa, ya comido, bien comido y disfrutando de sus vacaciones y de su estancia en la playa. ¿Qué te parece la recomendación? ¿Y por qué el argentino? Porque el argentino, la carne como debe de ser, así de sencillo. Los mejores cortes argentinos están en el argentino, la auténtica parrilla de lujo argentina en la ciudad de Mérida, que tiene 16 años. Además, tiene unos paquetazos buenísimos para estas vacaciones. Claro que sí, Robert. Pues mira, hay tres paquetes y el paquete de verano de dos personas es de 379 pesos y chécate qué incluye. Incluye el queso fundido natural, un guacamole, dos empanadas argentinas a escoger, que tienen la tradicional, que es esa de carne molida deliciosa, y tienen la de choclo, que es de elotito con quesito derretido. Deliciosa. Y, por supuesto, 400 gramos de una deliciosa arrachera. Todo por 379 pesos. 400 gramos, 400, pues comen hasta 4. Pues sí, puedes hasta colar uno más allá, fácil. No, bueno. Y es bueno, para dos personas, 300 para, ¿qué? 379 pesos. Y tienen otro está para... Está baratísimo. Sí, tienen otro para cuatro personas de 759, pero chécate, trae más cosas. Aparte del queso fundido y el guacamole, tu chistorra natural... También sus cuatro empanadas para cada uno y 800 gramos de arrachera. Paso y pues el paquete así de lujo para que vayan todos los compinches, toda y compadres, la compañía o la familia, para seis personas, 1,149 pesos, que te incluye tu queso fundido, tu guacamole, ensalada, las seis empanadas para cada uno y en este caso... 500 gramos de churrasco y 700 gramos de arrachera. Pues amigos, no pierda la oportunidad, son unos paquetazos ahora para vacaciones en verano en el Argentino. Ya sabe dónde está el Argentino, en prolongación Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta de la Paz. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento y se la va a pasar bien. Y ya le dije cómo comer, ya que va a recortar el horario para regresar a la playa. Come en el Argentino y luego se va a la playa, relajado, tranquilo, bien comido y bien atendido. Ahí tiene usted. Bien, ¿vas a dar ventana ecológica? Sí, claro pues que sí. De una vez. Okay. Claro que sí, Robert. Fíjate que voy a, de esta, pues bueno, amigos, ustedes ya conocen mi ventana ecológica, que es... todos, se llama así porque todos tenemos una ventana ecológica desde donde podemos mirar la naturaleza y podemos cuidarla. Y bueno, hoy voy a hablar de las bolsas del supermercado, de lo altamente dañinas que son. Y que bueno, déjenme darles una nota que a partir del 1 de julio de este año, en Francia ya se prohibieron dar las bolsas de plástico de manera gratuita, tanto en supermercados como farmacias, como panaderías, y todo con el fin de lograr que las personas tengan más conciencia y que eviten tener estas bolsas de plástico y que mejor usen estas bolsas de tela ecológicas. Y son ecológicas de tela porque las puedes reutilizar muchas veces, la lavas, la vuelves a usar y pues realmente no estás creando basura. Otros países que ya se unieron a esta ley es Dinamarca, Finlandia, Portugal, Eslovaquia, Polonia. Y bueno, eventualmente yo creo que esta es una tendencia que pues llegará a Latinoamérica en algún momento. Déjenme decirles que las bolsas de plástico que están hechas de polímero o la molécula de polietileno, pues lo que provoca es que tardan mucho en degradarse y que bueno, están provocando un daño tremendo a la fauna. Lo podemos ver en los peces que han estado muriéndose y porque van encontrando bolsas en sus estómagos. Y lo mismo está pasando con los animalitos que están en el campo, ¿no? O en la selva. Entonces, crear conciencia de que cuando vayamos al súper, que reutilicen las bolsas, no las tiren a la basura. Reutilícenlas o mejor disminuyan el número de bolsas que el súper les dé. Bien, amigos, hágale caso a Laura y contribuyamos, hagámonos responsables y hagamos lo que nos corresponde. No utilicemos, yo sería drástico, ya no use bolsas de plástico. Nomás reutilice las que tiene ahí amontonadas en su casa, pero ya no vuelva a pedir una sola bolsa de plástico. Yo me comprometo a intentar hacerlo. ¿Sí? Yo las reutilizo todas. Pues sí, pero cada vez que compras algo te dan bolsas de plástico. Entonces, pues es un cuento de nunca acabar. Entonces, pues mejor... Cuando voy a la farmacia o alguna cosilla que... Si lo puedo cargar, no bolsa. O lleva tu bolsa. o lleva, sí, así ya, es, para que traer no te siempre den. En el auto una de esas ecológicas. Pero bueno, estamos platicando con el tema este de resiliencia organizacional y ética del autocuidado. Fíjate, Robert, desglosabas antes de irnos al corte el significado de la palabra trabajar, que es de la raíz latina de tripaliare, que viene de la palabra torturar, que fíjate, nunca había yo escuchado eso, nunca, es primera vez. Y fíjate que esa analogía, o sea, cómo une los cabos este ¿cómo se llama? Este señor Héctor Vélez, que es un académico chileno, que él es el que menciona esto. Pues cómo trabajar viene del trabajo físico, de los esclavos que sufrían ese rigor y ese dolor que se conectaba, pues ahora sí, con la espalda y con los brazos. Sin embargo, Robert, hoy se conecta con el alma de las personas, que es lo que decíamos al principio. Correcto, ajá. Sí, entonces, mucha gente la está pasando mal dentro de las organizaciones, pero ya no me voy a la parte física o a la parte de la tortura como lo fue en la época de la esclavitud. Yo me iría más a la parte emocional, como dice acá, la parte del alma, y la parte del individualismo que nos han inculcado, que nos ha llevado a ese borde de sentir esa soledad, de ser muchos y dentro de una multitud sentirte aún así solo. Y bueno, y no sentirte feliz en el trabajo. Las estadísticas las veíamos, y mira acá, también nos pasan unas estadísticas. Hay una serie de estudios realizados en los años 2013 y 2014 por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, esto es de Chile, y nos hablan en detalle del mundo del trabajo en el país de Chile. Entre otros números, fíjense, el 58% de las personas se siente abusada en su empresa. 58%. Yo creo que aquí en México esa estadística andará también. 80. No, pues sí, pues por aquí protestamos más, todo el mundo protesta de su trabajo, los sindicatos. O sea, se siente abusada. El 90% relacionan el trabajo con ganar dinero, que eso también es algo que nos ata. Es tan malo el trabajo, hay un dicho aquí en México, es tan malo el trabajo que pagan por ello. O sea, ahí se refleja la mentalidad de cómo estamos viviendo. También hay otra estadística por acá, dice el 63% siente que hay pocos espacios de innovación. El 62% piensa que hay escasa posibilidad de capacitación. El 54% se siente infeliz en su trabajo. Fíjese, yo decía aquí en México el 60%. El 30% está agotada en su trabajo. ¿Usted le cuesta trabajo levantarse para ir a trabajar? ¿Le cuesta trabajo para ir a trabajar? El 30% está agotada. El 48% de las licencias médicas están relacionadas con la salud mental laboral. El 86% de los empleados menores de 35 años se cambiaría hoy ante una oferta laboral. El conjunto de estos números surge de una realidad organizacional, por lo menos en Chile, que yo creo que las cifras, pues somos muy parecidos al país de Chile. Según la experiencia de quien escribió esto, es compartir estas estadísticas con muchos países. Y esto, pues simplemente para hacernos reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas. Y aquí es la reflexión inicial. Bueno, lo hemos dicho varias veces en el programa, ¿por qué hace lo que hace? Hágase esa pregunta, reflexione consigo mismo, ¿por qué hace lo que hace? Encuentre la esencia de conectarse con su ser interior para hacer lo que hace, que ese es un principio o un primer ejercicio con esta reflexión de la resiliencia y la ética en lo que hacemos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Déjeme darle una recomendación. En Financieras Cefemex tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y para las pymes. Aquí del sureste estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, Cefemex tiene 15 años de experiencia que los respaldan. Déjeme decirle, amigos, el mundo financiero actualmente está en crisis. Bueno, hemos vivido en crisis quién sabe cuánto tiempo, pero el panorama mundial global ahora está complejo. Es muy importante que los apalancamientos que usted busque para su empresa o para usted como persona individual tienen que ser con una inteligencia financiera. Y déjeme decirle lo que me gusta de Cefemex. Usted ya los ha escuchado aquí en el programa. Ellos tienen un acercamiento personal con sus clientes. Es, lo hemos comentado aquí, es como una banca tradicional donde el banquero conoce a sus clientes, es amigo de ellos, porque la función principal de esta financiera es apoyarlo a usted en cuestiones financieras. Cuentan con diferentes planes de financiamiento específico para cada necesidad, para las pymes, para las startups, las emprendedores que están iniciando su negocio, para los constructores de vivienda que aquí en Mérida pues abundan. Ahorita tenemos un boom de construcciones. Para emprendedores, para startups, creo que es importante revisar y entender que tenemos aquí una empresa yucateca, Cefemex, que está orientada a ayudarlo a usted en sus necesidades de flujo efectivo para los proyectos, para la construcción, para iniciar su negocio, para mantener su negocio vigente. En Financieras Cefemex nos caracterizamos por los trámites flexibles y una rápida respuesta. Para mayor información, comuníquese al 920-0715 o en Facebook como Financieras Cefemex o en Fórmula en los Negocios. Ellos vienen los lunes cada 15 días a platicar con usted de temas financieros. Y bueno, es importante estar bien enterado, sobre todo de los aspectos financieros, para ver cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestros beneficios en ese sentido. También déjeme decirle, recuerde, Corona Sunset Festival lleva la magia del atardecer al sureste mexicano. Este festival mexicano, que de veras ha conquistado el mundo, regresa a Puerto Progreso el 6 de agosto. Esto va a estar sensacional, amigos, porque es un festival que hace Grupo Modelo a través de Corona, que tiene mucho éxito. Y mire, me están mandando aquí una notificación porque el cambio de line-up de Corona Sunset Festival de Puerto Progreso, dice, debido a temas personales, la banda Cromeo anunció el pasado 30 de junio del 2016 como parte del cártel de Corona Sunset Festival de Puerto Progreso, ha cancelado su presentación en dicho evento que tendrá lugar el 6 de agosto en el Malecón de Progreso. Sin embargo, con el afán de mantener un cártel de calidad como siempre lo hemos hecho, su lugar será ocupado por el dueto mexicano Nortec. Órale, este dueto sé que ha tenido mucho éxito, pues va a ser otro exitazo, y el músico norteamericano Girl Talk. Así es de que sigue vigente la invitación. Con este pequeño cambio de line-up, como le llaman mis amigos de Corona, váyase para allá, 6 de agosto en la playa de Puerto Progreso. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando y comentando sobre este tema de la resiliencia. Dice, también cuando habla de la resiliencia, habla de los factores protectores. Los factores protectores son focos de luz dentro de las personas y también de las organizaciones. Estos factores protectores son verdaderas columnas que sostienen el poder de la resiliencia. Por ejemplo, el poder del humor. ¿A ti qué es lo que te da resiliencia? ¿A poco no siempre es grato cuando la crisis, el estrés, la discusión en la empresa está al más no poder? Siempre hay alguien que sale por allá con un con una buena broma, con un comentario de buen humor, y eso relaja absolutamente todo. Sí, bueno, un buen chiste, una buena anécdota, un recuerdo, sobre todo si es compartido con personas queridas. Sí, la confianza que tengas con la gente para no, pero un recuerdo compartido de una vivencia pasada entre las personas presentes. Por ejemplo, cuando te reunes con los amigos de oye, ¿te acuerdas cómo resolvimos la bronca fulana? ¿Cómo le hicimos acá? Sí, y eso de alguna manera, pues, te deja esa, pues, esa nueva energía, ¿no? Fíjense, amigos, y aquí es donde hablan ya de introducirnos a estos elementos que le dan poder a la resiliencia, como es la confianza, la buena comunicación, las comunicaciones efectivas, que eso lo trabajamos mucho en los programas de coaching, la ética, la identidad. ¿Usted se siente verdaderamente identificado con lo que hace, en el lugar que lo hace, con la empresa que lo hace? La creatividad, ese sentido de estar conectados espiritualmente con los compañeros de trabajo. Mire, todas estas distinciones le dan el sustento a la resiliencia. Y por lo que, y para que de lo que hacemos, para que nos demos cuenta de lo que hacemos, que era la pregunta que le hacía inicialmente, podemos salir adelante de los momentos duros del diario vivir. Yo te haría una pregunta. Bueno, pues es que no tenemos una oficina donde ir todos los días, donde haya más gente, aunque pues sí trabajamos todos los días. ¿Y si tenemos una oficina, nada más que estamos tú y yo? Nada más. ¿Cuáles son los momentos de mayor estrés en tu día laboral? Aunque bueno, pues como no somos empleados, pero... Te confieso algo, yo antes sí me estresaba muchísimo, me angustiaba, porque postergaba las cosas y esperaba al último momento para hacerlo. Entonces, son ciertos hábitos que yo misma he ido eliminando. La procrastinación, por ejemplo, el salir 5 minutos antes de llegar a un lugar, pues, que sabes que vas a llegar, no sé, calmadamente en 15 minutos, no en 5. En 5 vas a echar la raya, ¿no? Y vas a llegar tarde. Además vas a llegar tarde y vas a ir con el estrés. Entonces, como que yo lo veía, porque hoy en día ya no lo hago. Fíjate, te hago la comparación porque prácticamente he eliminado el estrés de mi vida. Ya no me siento estresada. Está grabado. Sí, salvo situaciones o quiebres, como dijiste al principio. Claro. Que no me esperaba, que no pude prever. A eso voy. Entonces, antes, por ejemplo, sabía que iba a llegar tarde si salía 5 minutos, pero decías, falta. Entonces, me ponía a hacer otras cosas y cuando me daba cuenta ya tenía el tiempo encima y entonces era salir corriendo. O cualquier pendiente, no sé, pagar la luz o... Sí, los deadlines que te llegan. O cosas que ya sabes que normalmente tienes que hacer, pero que lo dejas... Cuestión de organización. Que lo dejas para lo último. Y a lo último, desafortunadamente, te aparece una urgencia o te aparece algo imprevisto. Y entonces, ese algo que tenías pendiente se convierte también en urgente porque pues sí, pues, no te dio tiempo de hacerlo. Exacto. Entonces, bueno, eso en tu caso. Al ser preventivo, al ser proactivo, pues empiezas a depurar todas esas partes de estrés. Mire, tiene que ver con la resiliencia. Aprender tiene que ver con la resiliencia. La experiencia pasada. Le voy a dejar 4 preguntas que debe de contestar conscientemente, que son grandes desafíos, que le van a ayudar, por ejemplo, a lo que comentó Laura de cómo ampliar su resiliencia. Primero, yo soy, que tiene que ver con yo soy. Pregúntese, ¿quién soy yo en mi organización? Luego, del yo quiero, ¿qué es lo que quiero de mi organización? Y luego, el yo puedo, ¿qué es lo que puede hacer en mi organización? Y el yo tengo, ¿qué es lo que tengo dentro de mi organización? Y la última gran idea, nosotros podemos. ¿Qué podemos hacer nosotros dentro de la organización donde está? Esas preguntas, amigos, Usted las va a poder encontrar en el documento, porque estos documentos los subimos a la página. Hágalas en un ejercicio con sus compañeros, escríbalas individualmente, luego compártanlas y van a ver cómo van a surgir ideas de cómo mejorar esa resiliencia y que trabaje en beneficio de usted. Pero bueno, se nos acabó el programa, Laura, qué rápido en este fin de semana. Gracias. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que pasen un excelente fin de semana. Bien, amigos, esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buen fin de semana. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, en esta misma emisora. Buenas noches. It happened again. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.